Está escuchando Radio Panamericana desde su sitio de transmisión en Cerro Cantagallo. Nueva señal, mayor cobertura. Hola, soy Patricia Manterola para RAD, Recording Artists, Actors and Athletes Against Drunk Driving. Recuerda que dos cosas que no se mezclan es tomar y manejar. Así es que si has estado tomando, por favor, no manejes. Elige un conductor asignado. Porque la vida que puedes salvar es la tuya. Así, la música vivirá y tú también. Radio Panamericana, la mejor música para escuchar. sabe por qué. Está escuchando Radio Panamericana desde su sitio de transmisión en Cerro Cantagallo. Nueva señal, mayor cobertura.